siempre te despiertas con ganas de vomitar. Toses, escupes, pesadilla o realidad. Y te levantas con la ruina en tu pecho, otro día tratar de olvidar. Y en la calle contando tus pasos, preferirías avanzar hacia atrás. Llevas tatuado en tu cabeza rapada, era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que amado, en tu cabeza rapada, llevas tatuado. Con sueños de niño en un mundo que se ha vuelto irreal. Ahora el vidrio de tus ojos sabes que nunca volverá a brillar. Y cuando caiga la noche ya tienes lo que va a quedar. El día que ya se ha acabado, mañana volverá a comenzar. Llevas tatuado en tu cabeza rapada, era de otro, la única mujer que amabas. Mi madre, la única mujer que ha amado, en tu cabeza rapada, llevas tatuado. Yeah. Buenas noches, son las 11 de la noche ya y como todos los viernes empezamos hoy una nueva edición de Ataque Interno, una hora atrasada por confusiones en los horarios. Seguimos también la continuada de Radio Cuca, 24 horas ahí con los programas de siempre. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, tenemos un colaborador en el programa. Vamos a hacer una pequeña entrevista a un grupo de actualidad, un grupo que está petando ahora, digamos, en la actualidad de la música asturiana, sobre todo en el tema guitarrero, que son The Rises, un grupo que nace en el 2008, hace dos años, y que ahora es cuando empiezan a recoger los frutos que siembran durante estos dos últimos años. Vamos a hacer un pequeño espacio musical y empezamos con la entrevista de Rises para abrir esta edición de Ataque Interno. En Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, podéis escucharlo online en www.radiocuca.org. Bueno, como decíamos antes, tenemos hoy un invitado especial, tenemos a Magui, el batería de Rises. Los demás componentes no han podido venir, así que lo tenemos hoy aquí cara a cara con la radio, cara a cara conmigo, para hacer una entrevista de uno de los grupos que más nos molan del programa. A mí el que más. A mí también. Bueno, Magui, pues cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Porque hoy es viernes, así que, bueno, por lo menos cuéntanos un poco cómo llegas hoy al programa. ¿Llevas cansado? ¿Llegas con fuerzas? ¿Cómo empezaste hoy el fin de semana? Llevo una hora de retraso, como si viniera de Canarias. Bien, bien, luego bien, con fuerzas, medio borracho ya. Encantado, aquí como en casa. Bueno, decir que hoy empezamos el programa una hora después, empezamos a las 11, así que pido disculpas a nuestra audiencia, a la poca audiencia que podamos tener fiel todos los viernes a las 10 de la noche por este retraso, pero bueno, ha sido un pequeño error, por supuesto un error mío, que ha sido por supuesto cambiar la cartulina de la parrilla de Radio Cuca y ponerla para el sábado. Decir que mañana sábado habrá otro programa de Ataque Interno a las 10 de la noche, no sé muy bien de qué todavía, ya lo comentaré por Facebook y distintos eventos informáticos, pero bueno, decir que mañana a las 10 habrá otro programa para seguir con la continuada de Radio Cuca, este maratón de radio que tenemos, que hoy acabará a las 12, creo que esto es el último programa, pero bueno, hoy empezamos una hora tarde. Pero bueno, vamos a empezar con la entrevista al batería de Rises. Creo que ya pasaste por otras radios. Sí, algunas. Vi una entrevista de Radio Parpayuela en La Felguera, ¿no? En Mieres. En Mieres, sí. Otra en La Felguera, que era Langreo. Radio Langreo. ¿Alguna más por ahí? Sí, Radio Enol. La MTV, los 40 principales el otro día también. Lo que pasa es que esa está en Luna Música también. Nos la censuraron. Pues hoy toca en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, que es pequeñina, pero esta es posiblemente la mejor radio. Sí, la mejor radio de la zona. Se puede beber y fumar en directo, que es cojonudo. Hombre, se puede beber antes, después y durante. Pues bueno, cuéntanos un poco de Rises. Es el grupo que ahora mismo no es que esté en boca de todos, pero sí de la mayoría. De los que estamos aquí por lo menos, ¿eh? De los que estamos aquí por lo menos. The Rise es un grupo que tiene canciones en inglés y en español, según tengo entendido. Sí. Pero que tiene el nombre en inglés, así que bueno, puedes empezar por explicarnos, como tantos otros que te habrán preguntado ya, que ¿de dónde viene el nombre de The Rise? ¿Por qué? Pues como todos los nombres de grupos, te diría que es por... a base de decir unos cuantos nombres diferentes entre todos los miembros del grupo y nos quedamos con el que más gracia nos hizo, siempre, siempre. Entonces, uno de los componentes dijo The Rises, ¿no? Doble significado, jiji, jaja, estamos en Asturias, The Rises, pim pam, y quedó The Rises. Nos hizo gracia, a la gente le gusta, o sea que... The Rises, estoy... y también tiene un sentido un poco más profundo, pero bueno, ya nos vamos a meter ahí en temas ya... En camisas de 11 mangas. 12 varas. Bueno, es igual. Lo vas explicando tú también. Ese suceso, Rises, ¿no? Ese suceso, según tengo entendido, porque yo estuve leyendo la biografía de la página web. ¿Ah, sí? Sí, curiosamente. Joder. Estuve leyéndola, no sé por qué me dio por entrar. Debe ser de la casa. Debe ser la única visita que tengo. Debe ser la única visita. Ya sé de quién era entonces. Bueno, según leí en la biografía, pues ese suceso de ponerle nombre al grupo ocurriría más o menos por el 2008. Sí, más o menos, cuando nos juntamos unos meses después, unos meses o cerca de cuando nos juntamos para proponer las ideas para formar el grupo. No fue lo primero que hicimos lo de hacer el nombre, porque es una cosa que va más tarde, cuando ya tienes un poco la idea de lo que quieres hacer y las ideas de todos, estar todos de acuerdo, vaya. Y fue saliendo poco a poco. Vamos, que es un grupo que suele basarse en una democracia consensuada, por decirlo. A veces sí, a veces es un poco dictadura y tal, pero más o menos intentamos que sea una democracia, hasta cierto punto, con sus límites, como cualquier democracia. Bueno, y una de las preguntas inevitables que tienen que tener lugar en cualquier entrevista que se le haga al componente de algún grupo. ¿Qué estilo tocáis o qué estilo pretendéis tocar? Pretendemos tocar lo que nos sale. El estilo que pretendemos tocar, lo que más nos fijamos es en grupos tipo hardcore melódico, basados en punk rock, ritmos rápidos, pero con melodías un poco más melódicas, baja la redundancia. Y nada, mezclamos un poco lo que son las influencias de todos. Es un tópico, pero cogemos, empapamos de las ideas de todos, de los estilos de música que escucha cada uno. Intentamos llegar un poco a un consenso, con sus límites como todo, porque al final no te puedes ir de lo que tienes un poco marcado, pero bueno, más o menos influimos todos en la música que hacemos y sale lo que sale, sale lo que nos gusta a todos y lo que esperamos que le guste a la gente. Bueno, supongo que a día de hoy cualquier grupo que empiece en los últimos 10 años, una de las cosas que pretenderá hacer será huir de las etiquetas. Ya es muy difícil hacer un estilo purista, supongo, en base a las influencias de los músicos. Así que bueno, es un poco la respuesta que podríamos esperar de cualquier grupo de los últimos 10 años, el huir un poco de esas etiquetas, sí, e intentar buscar el carácter propio del grupo. Sí. Lo que pasa es que lo de las etiquetas siempre va a estar ahí, por mucho que lo intentes evitar. Sí, la gente busca un poco un estilo. Está claro que siempre te van a tirar por algún camino, aunque tú nunca estés de acuerdo con lo que te tachen de hacer un tipo de música u otro, pero nunca vas a estar de acuerdo con ello, siempre. Bueno, supongo que la mejor forma para nuestros oyentes, aparte de saber que sí, que The Rises hace o intenta hacer ese hardcore melódico que promulga en las etiquetas de su MySpace, que yo estoy informado, yo estuve entrando en el MySpace. Eres la visita del MySpace, también eres tú. Sí, sí, por supuesto, sí. Empieza a salir todo de aquí. Yo me informo de los grupos que vengo aquí a entrevistar. Así que bueno, la mejor forma que tenemos de saber qué música hace esta gente de Rises es escuchándolos. Nos han traído un CD de su primer single, creo. Uh-huh. Creo entender. Sí, creo que sí. Entiendo que. Creo que estás bien informado, tío. Pues este es uno de sus temas, de su primer single, que es Another War. Y bueno, preséntalo tú para saber un poco. Pues Another War. Lo que va a sonar. Es uno de los dos temas que tenemos grabados en vamos, lo que es el single de Rises a día de hoy, que es lo que tenemos grabado, lo que intentamos mover un poco para que la gente nos conozca. Y Another War en concreto. Es un tema que ya tiene tiempo, es una de las canciones, no es la línea que estamos siguiendo ahora mismo, pero es un poco el palo que nos gusta hacer. Y nada, trata, la temática es un poco antibélica, un poco en protesta contra estas guerras injustas que tenemos últimamente, bueno, siempre, pero sobre todo últimamente con temas económicos y que al final, vamos, los que salen perjudicados son siempre los mismos y un poco protestando contra eso, que es lo que nos toca también. Bueno, pues vamos a escucharlo. Vamos a escuchar Another War de The Rises, de su primer single. Ahí os lo dejamos. Esperamos que os guste. Más os vale. Cover me, Lord. Come to me. Seguimos en Radio Cuca, sonó Another World de The Rises y seguimos aquí con Magui, el batería oficial del grupo. Oficioso y oficial. Y bueno, seguimos con las preguntas un poco. Yo quería haceros unas preguntas a título personal, sobre todo enterarme un poco cuál es la temática de las canciones, qué es lo que decís en las letras. Ya estuve echándoles un vistazo y hace un poco... Sí, claro. Estuve leyendo las letras en vuestra página web, que es www.theraises.com. Sí, podéis entrar ahí y informaros de todo lo referente a este grupo. Pues bueno, cuéntanos un poco de qué van las letras, qué es lo que nos decís con esas letras, en inglés, la temática, en español. Sí, la temática, como la parte instrumental, la parte musical, es muy variada. Porque, pues por lo mismo que la parte instrumental, que influimos todos en ella, al final, pues la temática lo mismo. Unas letras las hacen unos, otras las hacen otros, pasa un poco también el consenso de todos, que nos guste a todos. Pero bueno, no hay un compositor único que haga las letras, o sea que al final tenemos muchas ideas, muchos temas, y temas sobre todo relacionados con relaciones personales. Hay temas más profundos, más existenciales y tal, y no sé, pues eso, que cada uno hacemos un tipo de, cada uno escribimos un poco lo que nos sale, y lo que nos sale, pues a uno es eso, a uno habla de su amor y desamor, y otro habla de sus las putadas que le suele pasar en la vida, y cosas más cotidianas de que le pasa al mundo en general. O sea, que no es una temática concreta sobre nada, ni todo el mundo puede escucharlas y se puede sentir incluso identificado en alguno de los casos. Bueno, así que tenéis ahí un poco un espectro bastante considerable de temática. Habláis un poco de todo, un poco, claro, a nivel general de lo que le interesa a la gente, o... De lo que nos interesa a nosotros, y que queremos que interesa, pero que queréis que les interese. También hay cosas que nos interesan a nosotros, que puede que no interese a mucha gente, o que la gente no esté muy informada. Entonces tratamos también, como nos toca a la mayoría de los músicos, un poco es hacer llegar con la música, pues es que la gente se mueva un poco por esos temas, o sea, por eso es que y tal. Bueno, ya tenemos los temas, tenemos el nombre del grupo, tenemos el estilo, hardcore melódico, tenemos la temática de las letras. Ahora vamos un poco más a lo que nos interesa a pie de calle, que son los conciertos. Uh-huh. Es una pregunta inevitable el tema de los locales. Creo que tenemos una llamada, vamos a intentar meterla por antena. Sí. Hola. Un momento, vamos a intentar pasarte por antena. No sé cómo se pone. A ver. Hola. Ole. Yo que te acercaba el teléfono al micrófono. ¿Hola? Directamente. No sé si se escucha. A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Creo que... Bueno, yo creo que iba a pedir la pizza, se equivocó. ¡Un menú! Seguramente. Está arrepentido, ¿no? ¿Hola? No, parece que nada. No... Cosas del directo, las cosas de comunicaciones y tal, no... No parece. O sea, el teléfono está anticuado ya. La gente tiene que hablar por el... vía Twitter o... Bueno, pues nada, seguimos con la entrevista. Parece que nos fallan aquí los sistemas técnicos. Bueno, cuidado, dos llamadas, ¿eh? ¿Hola? El cartero siempre llama dos veces. No sé qué pasa aquí. ¿Hola? ¿Hola? No, no, yo... ¿Hola? ¿Hola? Aquí estoy intentando solucionarlo el técnico, pero no, no hay problema aquí. Bastante gordo, ¿eh? Me parece a mí. Nada, pues seguimos... Es culpa de Movistar, seguro. Seguro. Seguro. Pues nada, seguimos un poco con la entrevista. Comentaba que, bueno, lo que nos importa son los conciertos, esa puesta en escena del grupo. Y, bueno, coméntanos un poco, locales en Asturias, público... Pues... Al que destináis los temas, no lo sé. Público a todo el que le llegue. A todo el que le guste, pues va a estar destinado a ellos. Entonces, intentamos llegar a toda la gente que podamos. Aquí, no, vamos a decir lo mismo de siempre, que está complicado, está jodido llegar a... En Asturias, meter gente en las salas, hay pocas salas. Parece que ahora está despertando un poco más la gente, sobre todo la gente de las salas. En concreto hay un par de ellas que... están haciendo todo lo posible para llevar la música en directo a más gente, moviéndose todo lo que pueden y poniendo todo de su parte, de sus medios. Sitios como La Calleja, que vaya, que apuestan de siempre por la gente, la antigua estación, vamos, los sitios míticos, yo hablo de Oviedo, que es lo que conozco, de toda la vida toqué, y no sé, parece que está jodido, pero bueno, parece que se ve un poco la luz al final del túnel, ¿no? Sigue faltando que la gente se mueva un poco más. Igual es culpa también de tanta saturación de... Bueno, parece que tenemos otra vez otra llamada. Vamos a intentar pasarla a la antena. Si son insultos, no lo conozco. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Nada, parece nada. Que... Es el típico... Parece que la broma telefónica. Sí, para dejarte cojonado, ¿eh? Debe ser. Te voy a matar. Nada, no, parece que no va la cosa. Es lo que hay. ¿Otra vez? Será el mismo, será mucha gente diferente. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Sí, yo oigo algo. Sí, yo oigo algo, pero parece que no nos escucha. ¿Hola? No sé. Parece que no nos escucha nadie. ¿Hola? Increíble. Yo estuve escuchando ruidos, es un poltergeist. Ay, me está viendo que te cagas aquí, ¿eh? Encima, ¿hola? En este estudio hay un poco tenebroso. Nada, volvieron a colgar, esto es increíble. Se están riendo de nosotros, ¿eh? Pues nada, yo si quieres te... te canto una aquí. Nada, pues no, parece que no funciona la cosa, que pues estoy ahí, he perdido el hilo, igual que el hilo telefónico, pues acabo de perder el hilo de todo. Olvídate. Bueno, yo comentaba un poco... ¿Otra vez? Pues sí que... ¿Hola? ¿Hola? Yo acercaría el teléfono al micrófono. ¿Hola? ¿Hola? Es que no te consigo pasar en antena. No, a ver. Pásale mi número de teléfono y que me llama a mí personalmente. A ver, habla por favor. Nada, no, es que no se escucha en antena. No, creo que no. Bueno, puedo intentar pegar el teléfono al micro y a lo mejor se escucha. Vale, pues coméntanos lo que quieras. No tiene pinta de oírse. ¿Hola? No, a ver. Hola. Ahora. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Pero muy bajo, tienes que hablar alto. Tienes que hablar alto porque no soy un pijo. Te juro que acabo de oír un hola. Sí, yo también. Ya empiezo a estar cagado de verdad, ¿eh? Hola. Nah, es que yo creo que no nos escucha. No. ¿Hola? Nada, desenchufa el teléfono. Nada, no, esto no hay, parece que no hay manera. Desenchúfalo. Nada, pues fuera. Pues nada, seguimos. Coméntanos un poco, Magui, el público al que va dirigido todos estos temas. No sé si hacéis un poco una música dirigida a la mayor gente posible o tenéis un público un poco más concreto. En principio a la mayor gente posible, siempre. Todo, cuanta más gente escuche tu trabajo, mejor, sea el tipo de público que sea. Después sí, igual el público al que va destinado por el tipo de música sea un público más joven, más... más concreto, pero bueno, intentamos que llegue a todo el mundo posible, a todos los que puedan. Bueno, pues nada, parece que estoy aquí pegándome un poco con la mesa porque parece que el tema este de las llamadas nos ha destruido un poco la dinámica del tema. Bueno, yo tengo que decir que he estado un poco escuchando, aparte de vuestros temas, he estado escuchando un poco los grupos que teníais antes. Yo no sé si puedes explicarnos un poco a modo de remember de dónde viene todo esto, de dónde viene todo, a nivel individual ya, de dónde vienen un poco estas ansias musicales. Antes, yo quiero saber un poco antes del grupo, ¿no? Antes del grupo, pues todos los componentes del grupo tocamos en algún grupo o en algún amago del grupo, por decirlo de alguna manera. Todos venimos a tocar en algún lado, distintos instrumentos, de hacer cosas un poco menos serias, porque esto de Reyes lleva un poco más... Vamos, ya estamos un poco más maduros en todo en la vida, en lo musical, entonces ya es como lo que de verdad queremos hacer más profesional, pero sí, todos venimos eso, de... Todos empezamos tocando la guitarrita en casa, tocando canciones de Blink encima y hicimos nuestros grupos, intentando hacer ruido, mejor o peor, y eso, cada uno de... viniendo más o menos de palos similares, cada uno en su grupo diferente. Bueno, pues vamos a escuchar, después de toda esta evolución, después de estos grupos que ya teníais previamente, vamos a escuchar un poco el resultado, que es el segundo tema del single. Cuéntanos un poco del single, antes presenta este tema. Es el segundo tema del single, que es el nos segundo... traéis en CD. Es el segundo tema del single. Este single lo grabamos hace aproximadamente un año en los estudios Dinamita, en Lugones. Y es un trabajo que está un poco más elaborado que todas las maquetas que veníamos haciendo. Son solo dos temas el single, pero vamos, intentamos hacerlo con la mayor calidad posible para poder subirlo a las redes sociales, que la gente escuche algo con un poco de calidad, que no escuche las maquetas de siempre, por decirlo de alguna manera. Y con la idea de grabar a finales de 2011, de este año, intentar grabar un EP o un LP con todos los temas que tenemos ya con la mayor calidad posible. Y en su momento pues decidimos grabar estos dos temas, Another World, que es el anterior, y el que viene ahora, que es Countdown. Countdown es un tema pues que yo creo que viene a pegar más con lo que estamos haciendo ahora, diría, más que Another World, o con el camino que queremos... El que queremos seguir un poco, el tema musical me refiero, y de temática, nada, es un tema existencia, es muy ambiguo, se puede coger por varios cauces y no sé, cada uno lo puede tomar por donde quiera. Tema en inglés y poco más se puede decir de él, un poco cañerito. Bueno, pues vamos a escuchar este segundo tema del single de Rises, grabado en el 2010 en los estudios Dinamita. El segundo tema, Countdown. Espero que os guste. Uy. Aquí seguimos en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, Ataque Interno. ¿Te suena el teléfono? No suena. Seguimos en Ataque Interno, hoy una hora atrasados, acabando este... Una hora atrasados, que no retrasados, efectivamente, para acabar este maratón, el maratón del viernes de Radio Cuca. Pues seguimos aquí con Magui, el batería de The Rises. Creo que esta es una de las entrevistas más largas que te pudieron hacer. Puede. No, pero te digo que es la más entretenida de todas, con diferencia, ¿eh? Hombre, esto es Radio Cuca, esto no es Julio Otero, ¿eh? No, para nada, esto es una radio por y para la gente joven, sobre todo, y para todos, para que todo el mundo pueda tener su voz, nótese la propaganda. Encubierta. Aquí necesitamos más programas. Vaya, parece que vuelve ahora a sonar. Ahora sí, suena el teléfono y es verdad. Bueno, pues vamos a intentar cogerlo esta vez. ¿Hola? Hola. ¡Fabio! ¡Anda! ¡Aleluya! ¡Escucha! ¡Aleluya! Ahora sí. ¿Qué tal? Ay, yo bien, ¿y tú? Bien. Pues nada, gracias por llamar. ¿Quién eres? Soy Acuario y nada. Acuario. Yo... Hola, Acuario. Hola. Nada, yo quería dedicar una canción a mi madre y quería ver si me podías poner una canción y tal. Que, bueno, soy súper fan y voy a todos vuestros conciertos, me va muchísimo. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. No jodas, ¿quién eres? Que seguro ¿Acuario? Que te conozco. ¡Acuario! ¡Acuario! Sí, ¡Acuario! Yo soy Gemini, yo Tauro. Ah, bueno. Encantado. Estuve en el último concierto en La Calleja con Daylight y sí, Darices. Sí. ¿Ah, sí? ¿Fuiste al concierto de...? ¿Y todavía te gusta? Yo por qué. Sí. Me pues... compré la camiseta y el CD ese que regaláis con la camiseta. Ah, sí. Que regala. Sí. Pues gracias, ¿eh? Para el siguiente vendrás también, ¿no? Sí. ¿El siguiente cuándo es? El próximo viernes, ¿no? El próximo viernes. El viernes 13 a las 9 de la noche en el casino de Gijón, Sala Acapulco. Pues vale. Junto a Desacato. Pues muy bien. Pues ahí estaré. Pide. Tú pide por el que... Quería ver si me poníais la canción esta de Closing Heaven y tal, que me mola mucho. Y que casi nunca la ponéis ni nada, siempre ponéis ahí la de Another World y la otra. Y es una mierda, o sea que... No. Mola mucho, pero la otra también. Va, genial. Pues... Y eso, quería dedicársela a mi madre. Pues esa... Mira, pues nada, dedícasela. Para tu madre. Pues eso. Pues pero dedícasela tú personalmente. Pero, a ver... Que la ponga. yo te la pongo, pero dedícasela. Que sí, que está dedicada, hombre, pero bueno. Que ya está dedicada. Hola mamá, yo te dedico esta canción. ¿Tu madre escucha el programa? Bueno, mamá, yo te voy a dedicar una canción de Rises, pero con la condición de que me dejes ir al concierto y que. Eso, y que me des dinero. Eres mayor de edad, ¿no? Para comprar una camiseta de cada color. ¿Eres mayor de edad? Sí. ¿Pero qué preguntas son esas, por favor? Las preguntas lógicas de un músico. Ah, bueno, por cierto. Luego me dejas tu número de teléfono después de colgar. Que tienes una voz muy guapa. Por cierto, tenéis que contar un chiste ahí, ¿eh? Yo te cuento uno después. Después de que le dediques la canción a tu madre, te prometo que te cuento un chiste. Vale. Hola, mamá, te quiero mucho y te dedico la canción esta de Closing Heaven, que mola mucho. Bueno, pues muchas gracias por llamar. Vamos a poner el tema inmediatamente, porque ya que tenemos una llamada y ya que hemos conseguido ponerla, pues vamos a dedicar este tema, Closing Heaven. Preséntalo, Maui, porque creo que es uno de los temas que viene en el CD. No sé qué número, ¿cuál es? Sí, el bueno. El 3. No digo nada. ¿Se lo quieres presentar tú? ¿Quieres presentarlo tú? Yo. Acuario. No, presentalo tú mejor, hombre. Vale, de acuerdo, pues Closing Heaven. Pues mira, yo te lo voy a dedicar a ti, personalmente. Vale. Tú a tu madre, vale. Y a ti. Vale. De corazón. Pues mira, Closing Heaven, nada, es un tema, la verdad que no es de los que tiene así mucha calidad en el aspecto técnico de la grabación, pero bueno, es un tema que a nosotros nos gusta mucho, tiene mucha fuerza en directo, y trata... Ese y todos. Sí, no. Joder, pues... Casi valía más que vives tú aquí a la radio a hacer entrevista, que seguro que lo vendes mejor que yo. Sí. Y pues nada, pues no sé qué estaba diciendo ya. Closing Heaven, que es un tema muy guapo. Muy guapo, venga, darle caña, venga. Caña. Venga. Pues nada, y os dejamos con Closing Heaven, el tercer tema que viene del CD de Rises, que suelen repartir de forma gratuita o no remunerada. Sí, mira, voy a aprovechar para comentar a la gente que si se acerca a uno de nuestros conciertos, ahí tenemos un puestito de merchandising con las camisetas, chapitas y esas cosas, y nada, regalamos los CDs, lo que es el single, o sea que no hay excusa para no venir a los conciertos, son baratos y por lo menos pasarás un buen rato, eso seguro. Pues nada, y os dejamos con Closing Heaven de Rises, esperamos que os guste. Sonó Closing Heaven de The Rises. The Rises, como se pronuncia con 3-4 cervezas encima, ¿no? Ya. The Rises. The Rises para los amigos. Bueno, pues seguimos en Ataque Interno cuando ya quedan 10 minutos para finalizar este programa que abre el fin de semana, como casi siempre, una hora retrasado. Y bueno, seguimos un poco comentando aquí acerca de este grupo y acerca del panorama musical asturiano. Yo quería preguntarte una cosa, Maui, que no te presenté correctamente al principio del programa. Yo quería saber, sobre todo, quién eres tú como persona. Uf, igual te vale más no saberlo. Yo como persona, yo soy Maui. Soy Maui, batería de Rise. ¿Qué representa Maui en el grupo? ¿Qué representa? En el grupo. Yo creo que en el grupo y en el panorama. En el grupo yo creo que representa la cordura, aunque no lo parezca ahora mismo. Creo que representa la cordura, porque el resto de componentes desde aquí, bueno, primero quiero saludar evidentemente a los componentes que no pueden estar aquí por motivos diferentes, por trabajo, porque sí, o por aficiones. Entonces, saludar a Tony, que es el guitarra y un poco, es un poco la vidilla también de Rises. A saludar a Trimo, que es el otro guitarra, que es el un poco el cabra loca del grupo también. Y a Fisi, que tampoco puede venir, al final solo puedo venir yo. O sea, Fisi es el bajista y también es la otra cordura a veces. Solo a veces. Yo creo que soy un poco el que frena un poco los impulsos de la gente a la hora de todo. A veces. De salir, de componer, de todo. Sí. Bueno, una cosa que también se me pasó por alto es preguntarte cuáles son vuestras influencias. Una cosa que cuando os pregunté cuál era el estilo que tocabais, quizá más que el estilo, es cuáles son los grupos que os gustan. Influencias concretas, pues, sobre todo, bueno, ¿cuáles son los grupos que os gustan de cara a tocar? De cara a tocar, cada uno, lo que veníamos diciendo antes, cada uno somos, dentro del palo que tocamos algo bastante similar y nos gusta bastante, o sea, bastante parecido los grupos y tal, pues cada uno es diferente. Y los palos, yo personalmente soy bastante melódico, me gusta un poco el punk rock melódico, rápido, pero a la vez así un poco más suave que a otros componentes de... Hay a Tommy, por ejemplo, que es el cantante de guitarra que tira un poco más por el metal, incluso otros por un hardcore un poco más bruto, no sé, hay varios puntos ahí. Bueno, yo no sé si eres oyente habitual de este programa. El viernes pasado concretamente estuve haciendo un especial, bueno, ya no tan especial porque suele ser lo que suelo poner casi siempre, pero bueno, estuve haciendo un especial Canadá, grupos que me molan a mí de Canadá, así que todavía tengo la lista de grupos aquí, todavía tengo los temas, así que me gustaría que de todos los grupos que tengo aquí, que son unos cuantos, me dijeras cuáles son los que más te molan y que pidieras un tema, y si quieres puedes dedicarlo incluso, para poner aquí en el programa, un poco para... Sí. Por partes, pues a mí personalmente, la lista que estoy viendo ahora mismo en el monitor del estudio, pues veo más The Same, que es un grupo que a mí me encanta, aunque ya no existen como grupo, ya lo dejaron y es una pena, pero bueno, a mí el último disco que tiene me parece una pasada. Y de hecho la canción que voy a elegir para cerrar va a ser Stitches de más The Same, y se la voy a dedicar a Acuario para empezar. Y después también a una serie de personas que voy a saludar antes de despedirnos, que tengo que saludar obligatoriamente a los miembros de mi equipo de fútbol, que mañana tenemos un partido importante de Copa del Rey. Vaya, así que también eres deportista, joder. Sí, a ver, que hay deporte, es increíble. Entre porro y porro también corro. Entonces, tenía pendiente ahí un saludo a ellos y nada, esta canción también dedicársela a ellos. Y como también le prometí un chiste a Acuario, pues el chiste con mi poca gracia ahí va. ¿Qué le dice un jardinero a otro? ¿Qué le dice un jardinero a otro? No lo sé. ¿No lo sabes? Sé, no. Seamos felices mientras podamos. O sea que, Stitches, por favor. Pues nada, bueno, quiero saludar a mi madre también, quiero saludar al resto de componentes de Rises, un saludo, os quiero mucho, besitos. Y nada. A mis amigos, a mi novia. No tengo amigos, o sea que a mi novia. Saludo a mi novia, Joa, que también es acuario. Y nada. Pues nada, nos despedimos ya estos últimos 4 minutos, que estamos cerca ya de las 12. Dentro de poquito ya será sábado y habrá que salir. ¿Vosotros salís? ¿Nosotros los quién? Los que hacen la radio. Yo pensaba que era gente normal. No, somos todo gente seria que sí. No salimos ni nada, ni bebemos. Solo hacemos programas. Yo solo hago música también. Muy bien, entonces todo está bien en el mundo. Pues nada, vamos a despedirnos con un tema de Más de Same, seguido de otro de Rises, para ya finalizar el programa. Así que vamos a poner la petición de Maui, dedicada a todos sus amigos, a su madre, a su novia, al resto de los componentes del grupo. Vamos a poner Stitches de Más de Same, de su álbum del 2006, Survive, que por cierto lo puse el viernes pasado. Sí, y lo escuché. Pues nada, vamos a acabar con eso. Stitches de Más de Same. Hasta el próximo viernes. Mañana. Ah, mañana. Decir que mañana a las 10 tenemos otro programa, Ataque Interno. De Rises es parte de la serie. Por una confusión de horarios, así que seguiremos el maratón de radio mañana a las 10 con otra edición de Ataque Interno. Así que hasta mañana de momento. Ya os avisaré el próximo horario del programa. Chao, hasta mañana. Portaros bien. Life is not well spent. Is it better to suffer?